¿no? Con todo lo que está pasando, con todas las pruebas, y vos decís que no, dicen que esto es mentira. Con respecto a las declaraciones de la expresidenta que hoy dijo que se pone a disposición de la justicia para que allanen... Cuando ya limpió todo, cuando ya limpió todo y que cerró todo. ¿Por qué no se puso a disposición de la justicia? ¿Ustedes cómo piensan que está accionando la justicia? Hasta ahora bien, pero parece que tienen fuero. Hasta ahora está bien. Porque ella... Es como lo, perdón, como los curas, lo que yo digo no es lo que yo hago. Va a ir presa, va a haber lío porque va a mandar la gente. Mucha gente que vivió. Tiene mucha plata para manejarlos. Claro. ¿Por qué? Si quiere sacar simplemente el juez Bonadío un pedacito de pared para poder comprobar si esa pared es hecha de cuando fue en la casa o si esa pared fue porque había otra cosa, se sacó y se hizo nueva. No, pero a esa la pueden allanar porque es el... Nadie se fue al carajo. Porque es, como se llama, la oficina de Máximo. Máximo está en la mano. Ah, la de ayer que mostraron. Sí, está ahí. Sí. Es igualita a la de Lázaro. Claro. Igual. ¿Y qué opinan de veo que en los medios se dice que es como una guerra de noticias, ¿no? Las guerras de Cristina, mirá, para taparlas del gobierno, ¿no? El corazón. Un tipo millonario, un empresario, vaya a la justicia y dice, yo fui y puse plata. Está en Estados Unidos, en todas partes. El tipo dijo que sí. Y Roca fue... no solo atestiguó, sino que está nuevamente citado por el juez Bonadío para hacer una ampliación de declaración. Es muy simple, si alguien roba una gallina para comer, va 10 años preso. Estos se robaron el país y va un año. Porque uno a mí lo que me decepcionó, el Papa me decepcionó mal. Totalmente. Todos los que fueron eran chorros. ¿Sí? ¿Tienen pensado hacer alguna otra actividad en algún otro lugar o esto? O ¿cómo surgió esto? Yo no puedo ir a Buenos Aires y bueno. No, yo no pude ir porque justo me cortaron la ruta. Y fíjate la diferencia, nosotros hablamos tranquilo, más allá que por ahí dijimos alguna barbaridad, pero si vos esto se lo haces a un kirchnerista, empiezan a los gritos. Sí. Te aprieta. Son ordinarios, brutos, ignorantes, todo lo que... Aparte, los pibes de estos 18 años, ¿qué pueden saber de política? Los plancitos, son los planes que andan caminando. Claro.